¿Qué tal si, aunque somos individualistas, vamos a empezar con un pequeño juego? ¿Nunca habéis hecho en el colegio una carrera de pupitres? ¿No sabéis lo que es una carrera de pupitres? Pues cada uno coged vuestra silla y avanzad 2 metros hacia adelante. Y si la silla de al lado está vacía, la movéis también, que no pesa tanto. Venga, que nunca he entendido por qué tiene que haber este hueco, esta separación entre nosotros. Bueno, ¿veis cómo la acción colectiva, coactiva, centralizada, de vez en cuando funciona? Y hasta puede ser mínimamente divertida. ¿Vale? Luego, la Consejería de Salud de las Islas Canarias y el Cabildo Lanzarote me obligan a informaros de que hoy tenéis no una, sino 2 sesiones conmigo, para que cuidéis vuestra salud. El que no colapse en la primera tendrá la oportunidad de colapsar en la segunda. Y al que supere las dos, y además la de Rayo y la de José Ignacio, le daremos una placa conmemorativa, un certificado y una medallita. Venga, el tema de hoy va a ser el mío y el de la mañana va a ser cosas de dinero, finanzas, el ciclo y la crisis. Yo creo que esto es súper importante. Me habéis dejado esto sin encender. Si no entendemos el dinero, si no entendemos cómo funciona el crédito, la deuda y si no entendemos qué son los bancos, qué es lo que hacen, mal vamos a poder entender y explicar lo que es la crisis. Y en eso la escuela austriaca tiene una gran responsabilidad porque tenemos teorías muy buenas acerca de ello. Desgraciadamente esas teorías no son perfectas en algunas de sus versiones, ¿eh? Y ahí hay una serie de memes atrincherados que se resisten a morir, como el tema de la reserva 100%, por ejemplo, que son erróneos y que cada vez que los proponemos como explicaciones de la crisis, pues nos estamos equivocando y no estamos haciendo una buena tarea. Vamos a empezar con un pequeño despiste que me gusta a mí, empezando por la vida. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos son agentes autónomos autopoyéticos, ¿eh? Si esto no suena, ¿os acordáis de Agapito? Es decir, cuando Huerta y todos los demás hablan de dinamismo de la acción humana, ya, pero es que la acción, todos los seres vivos actúan, ¿eh? ¿Qué quiere decir la autonomía? Pues que tienen algún tipo de sistema de control, algún tipo de sistema de dirección y que tienen intereses, que suelen actuar por interés normalmente propio, ¿eh? Y la idea de autopoiesis simplemente significa autocreación, autogeneración. Vamos a ver de esto cómo llegamos al dinero y al final la banca y las crisis. Lo que os he dicho, un agente es que actúa, que es dinámico, que produce trabajo, que produce efectos sobre la realidad y que para eso necesita energía. La autonomía, lo que os he comentado, control cibernético y tener intereses. Y autopoiesis, autocreación y mantenimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer los seres vivos? Pues tienen que dedicarse básicamente a sobrevivir, ¿eh? A conseguir valor, a conseguir cosas que les resulten útiles para mantenerse vivos, ¿eh? A intentar aprovechar las oportunidades y a evitar las amenazas. Y los temas que tienen que preocuparse son temas, por ejemplo, de seguridad, pues eso, que no te coman, que no te descubran y te maten, encontrar comida, encontrar algo que te alimente a ti, normalmente puede ser otro ser vivo en muchos casos, construir herramientas y reproducirse, reproducirse de forma asexual o sexual. Como no hay un solo ser vivo, los otros pueden ser o aliados o enemigos, ¿eh? O depredadores o presas, o cooperadores o competidores, ¿eh? O también pueden ser agentes neutros, pero lo normal es que o nos ayuden o nos impidan algo, o que sean una amenaza o una oportunidad. ¿Por qué cuento esto? Por lo siguiente. Somos muy individualistas e insistimos en el individualismo metodológico, y el individualismo metodológico es básicamente correcto, pero no es el fin de la historia. Y cuando estudias biología, evolución y llegas al final a la evolución de los seres humanos, que puede estudiar la antropología, ves lo importantísimos que son los grupos sociales. No ya las sociedades extensas como sin límites y con relaciones que se forman y se rompen, sino los grupos constituidos con gente que sabe yo soy miembro de este grupo y tú no eres miembro, ¿eh? Y hay una barrera que limita quién está dentro y quién está fuera. La vida podría ser individual o social. Y si existen grupos sociales es porque son adaptaciones evolutivas, ¿eh? Porque la acción coordinada cooperativa es muy, muy poderosa, mucho más poderosa que la acción simplemente individual. Si somos más, podemos eso, juntar esfuerzos. Los grupos existen por 3 razones. ¿Cuál es la típica que dan los economistas y que damos frecuentemente los austriacos? Pues la especialización, la división del trabajo, y los intercambios, y aparte la acumulación de capital. El problema es que si solo decimos esto, la explicación es totalmente incompleta. Y además la explicación está al revés históricamente. Esto solo se alcanza al final de la historia de la evolución humana. Al principio, los grupos humanos, como muchos grupos de animales, se juntan por problemas de seguridad. No tanto de eficiencia para producir cosas y luego intercambiárnoslas, sino simplemente cazar mejor o luchar mejor contra otros, simplemente porque somos más y dos pueden más que uno, o simplemente defendernos cuando los demás nos ataquen. Entonces, la primera razón es concentrar esfuerzos similares. Fijaos que aquí no hay especialización ni nada, simplemente concentrar esfuerzos. La unión hace la fuerza para atacar y defender, y sobre todo la unión es no lineal. Dos no solo pueden el doble que uno, pueden muchísimo más. En una pelea de dos contra uno no van a ganar los dos el 66% de las veces. Dos terceras partes, como correspondería si fuera un poco al azar, ¿no? No van a ganar siempre. Y si encima le sumas más y están bien organizados, pues mucho más. Otra razón es, también tiene que ver con la seguridad, pero no tanto ya de pelearse contra otros, sino compensar riesgos. Que si un día tú tienes un accidente y estás solo, con perdón, la has cagado. A mí me pasa a menudo que me voy por la montaña, por picos o por Pirineos, y mi madre me mata, no te vayas solo. Y yo digo, bueno, ya, pues no encuentro a alguien que haga conmigo y tal. Pues hay que tener mucho cuidado, y me ha pasado, porque si tienes algún percance, lo pasas muy mal. Sin embargo, si tienes a otro al lado, es un apuro, pero no es horrible, no es el fin del mundo. Esa persona te puede llevar a rastras a algún lado o puede llamar a alguien más para que venga a ayudarte. Pues pensad que la vida primitiva era un camping perpetuo, durante muchas decenas de miles de años, sin apenas equipamiento, siempre con la misma gente, Entonces, eso te permitía tener a alguien que te echara una mano. Estar solo, para un ser humano, es suicida. No todos los seres vivos viven agrupados. El escarabajo vive feliz él solito, Pero las especies más poderosas, las que más éxito evolutivo tienen, y en eso hay un libro muy bueno de Edward Wilson, que se llama The Social Conquest of the Earth, la conquista social de la Tierra por los animales sociales, explica todas estas cosas, por qué los grupos son tan eficientes. Es decir, esta razón sería simplemente ser un seguro, como contratar un seguro de ayuda mutua con tus congéneres. Y la última ya es la especialización, las diferencias complementarias, que es lo que caracteriza más nuestro mundo, porque ya no tenemos tantos problemas de los otros, y ya, por ejemplo, problemas de seguros no necesitamos resolverlos con un grupo cerrado, sino podemos contratar en el mercado un seguro o cosas así. Los humanos somos hipersociales, somos los más sociales de los animales, y eso lo deberíamos entender nosotros, por muy individualistas que seamos. Los grupos tienen tamaños y complejidad variable, Esto es lo que dice Hayek, no se puede aplicar las mismas normas ni el mismo funcionamiento a una tribu muy primitiva, muy simple, muy estática, muy dinámica, que a una sociedad moderna, compleja, que está constantemente cambiando, que sus miembros entran y salen, o sea, que es abierta, ¿no? En todos los grupos, el problema es que cuando vives en un grupo, pues puede haber conflictos, Puede haber problemas de que alguien te pega, violencia, robo, te engañan, te hacen trampas, ¿Cómo pueden ir resolviéndose estos problemas o evitándose? Pues mediante reglas, mediante normas, que pueden surgir tradicionalmente. Las reglas que son simplemente obligaciones y prohibiciones. Acerca de los medios, nosotros insistimos en el derecho de propiedad sobre los medios, pero también puede haber reglas sobre acciones, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué cosas estás obligado a hacer, Y las reglas pueden ser individuales o pueden referirse al grupo entero. El grupo tiene que ir a la guerra en tal circunstancia. O el grupo tiene que descansar todo el mundo los sábados o los domingos y veregar a su dios o lo que sea. Una cosa que hay que entender que es muy importante y poco popular, conectando un poco con lo de Ayn Rand, es que el altruismo auténtico es imposible, no funciona. Simplemente es autodestructivo. Simplemente porque si yo... Olvidaos de la... Olvidaos inicialmente de la intencionalidad, del altruismo. Yo es que pretendo ayudar a los otros. No, es decir, ¿qué es lo que consiguen realmente las acciones aunque no lo pretendas? Si una determinada acción supone costes para mí, y solo costes para mí, y beneficios para otro, ¿qué estoy haciendo? Perjudicando mis perspectivas vitales y mejorando las del otro. Luego, en la competencia por la vida, el otro va a prosperar y yo me voy a ir hundiendo poco a poco. El altruismo solo funciona en casos muy particulares, por ejemplo, en relaciones madre-hijo, porque estás ayudando a una especie de copia de ti mismo, a tus sucesores, ahí sí tiene sentido, y a parientes muy próximos, o si es recíproco, que entonces se le sigue llamando altruismo recíproco, pero es lo que nosotros llamamos intercambio o relación win-win de beneficio mutuo. Relaciones en las que uno da y recibe, no simplemente da. Y ahora ya vamos a ir llegando, si hay intercambios, vamos a ir llegando poco a poco al mundo del dinero. En estos intercambios no pueden realizarse de cualquier manera, eso, por presiones evolutivas tienes que fiarte, prestar atención a la eficiencia, ser competitivo, ¿eh? Vigilar cuánto valor das, no dar demasiado, ¿eh? Y vigilar también cuánto recibes, para que los demás no se aprovechen de ti, para que los demás no te engañen, para no volver a caer en un altruismo o en un altruismo parcial que para ti sería perjudicial. Luego, intercambios. Los intercambios, debemos entender que en todas las sociedades los intercambios están muy regulados, tienen todo tipo de normas sobre en qué circunstancias pueden realizarse, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, ¿eh? Por ejemplo, hoy hay intercambios que no se permiten porque a la sociedad le parecen horribles, como las ventas de órganos y cosas así. Pues eso pasa en todas las sociedades. Luego, el problema es que estas normas podrían ser funcionales o podrían ser disfuncionales, es decir, pueden ser acertadas o pueden ser desacertadas. La gente le puede dar asco a algo y dice, bueno, esto no lo podemos hacer porque nos da asco, ya. Pero eso tiene consecuencias negativas. Luego, piénsate qué normas quieres aplicar sobre los intercambios. De nuevo, la idea de conflictos. Las normas existen para evitar o minimizar los conflictos, ¿eh? Pues, por ejemplo, que haya desacuerdo en qué consiste en el intercambio, que no se dé lo que se había prometido, que haya fraudes, que haya impagos, que la gente no devuelva los favores. Entonces, en las relaciones, lo que veíamos también en la charla con Bastos de la confianza. La confianza es esencial. Las sociedades que funcionan son las que de algún modo, y sobre todo suele ser mediante mecanismos de mercado, consiguen que haya confianza, ¿eh? Que la gente no esté constantemente mirando a los demás de a ver si me vas a engañar. Cuando se estudia teoría de juegos, teoría de interacciones estratégicas en las que tienes que estar actuando tú en función de qué es lo que va a decidir, qué es lo que va a hacer el otro, ves lo importante que es saber que el otro no te va a traicionar. Si sabes que el otro no te la va a jugar, las sociedades prosperan muy rápidamente. Si no, se gastan una cantidad enorme de recursos en mecanismos de a ver cómo que el otro no me engañe, o simplemente renuncias a intercambiar y vives aislado y renuncias a todos los beneficios de la cooperación. Entonces, es esencial la reputación, el estatus. Se puede tener estatus por muchos motivos. Uno puede tener un estatus alto, pero por razones, digamos, malas, por ser muy violento. Dices, uy, ¿qué estatus tiene el jefe de la banda mafiosa? Tiene un alto estatus, pero es porque todo el mundo le teme, no porque confíe en él, no porque tiene una reputación alta, pero mala. En los intercambios, en el mercado, es importantísimo tener crédito. La palabra crédito es creer en alguien, confiar en alguien. Cuando tienes crédito es que los demás creen en ti, que se fían, saben que eres alguien honrado, que cumple las promesas, que eres solvente. De aquí viene la noción de crédito, y vamos a ver luego cómo relacionamos todo esto con el dinero, la deuda, la banca y las crisis, como las crisis son distorsiones que se ha concedido demasiado crédito a gente que no lo merecía. ¿Qué tipo de intercambios puede haber? Pues los podemos clasificar en estos tres ejes. El primero es muy simple, no lo vamos a estudiar más, es se pueden intercambiar bienes o se pueden intercambiar servicios, ¿eh? Se pueden intercambiar cosas físicas o acciones que no son cosas físicas. Yo te doy un masaje, no te estoy dando ninguna cosa, te estoy dando un servicio, una acción. Las importantes para esta charla son las otras dos. Los intercambios que llamaríamos spot o en el instante y lugar, intercambios puntuales que se completan, tú me das, yo te doy, ambos recibimos, adiós muy buenas. Eso sería el intercambio spot. E intercambios diferidos, que también podemos llamar incompletos, en los que una parte da o hace algo por otra y la otra todavía no ha hecho nada por mí. Entonces ahí queda algo pendiente, ese intercambio está todavía incompleto. Y luego hay intercambios directos e intercambios indirectos. El intercambio directo es cuando lo que yo recibo es realmente lo que quiero, ya como bien final, y lo que el otro recibe también es lo que quiere, ¿eh? Los intercambios indirectos vamos a ser los que involucran a bienes que no son exactamente los que yo quiero, pero bueno, sé que podré volver a intercambiarlos después por las cosas que yo realmente quiero. En vez de renunciar a un intercambio y decir, no, yo solo me empeño en hacer intercambios directos, solo quiero que me deis lo que ya me viene bien. No, puedo recibir cosas que no es exactamente lo que quería, pero yo sé que podré colocárselas, que podré vendérselas a otros, y así completar el intercambio. La idea de spot, ya lo he explicado, lo presente frente a lo diferido. Fijaos que todo intercambio diferido genera una deuda. Porque si no es un regalo, que los regalos, como he dicho, por el altruismo, tienden a no existir, un intercambio diferido alguien ha recibido algo y el que ha recibido está en deuda con el que le ha dado. El que ha recibido es un deudor, en la otra parte es un acreedor, que tiene derecho a reclamarte, a exigirte algo. La deuda inicialmente puede ser informal, es como la deuda que puedes tener con tus amigos. Te invitan a cenar, pues no firmas un documento de, oye, reconozco que me has invitado a cenar, te debo una invitación yo a cenar y además por la misma calidad, con un jamón pata negra como el que me has dado, con un postre estupendo. Pues entre amigos no haces esas cosas. Y en las tribus primitivas probablemente tampoco se hacía, tampoco se formalizaban del todo los intercambios, pero la gente era muy consciente de quién debía qué a quién. Aunque no se aclarara, aunque no se especificara, la gente lo vigilaba. Y se usaba el lenguaje. Una de las funciones que tiene es el cotilleo. Ahora nos sorprende que haya tanta telebasura y todo eso, pero eso es natural. Porque son mecanismos de control de la gente, de control de la reputación, de control del crédito, de quién devuelve bien los favores, o quién es un gorrón, o quién se escaquea, quién se hace el sueco, quién no quiere devolver nada. Entonces, el problema de esa deuda informal es que no queda claro qué es lo que se debe, cuánto, cómo se compensa exactamente y cuándo hay que devolverlo. Y entonces podría haber problemas, la gente podría decir, oye, pues no estoy yo de acuerdo con que lo que me hayas dado zanje ya nuestra deuda, porque yo te invité a un cenorrio y tú me has invitado a un burriquín, y no es lo mismo. ¿Cómo puedes resolver estas cosas? Pues formalizando, aclarando, especificando claramente qué es lo que se debe, cuándo hay que devolverlo, en qué condiciones. Y eso lo puedes hacer mediante contratos o lo puedes hacer mediante tradiciones que vayan indicando el valor de las cosas. Nosotros decimos, es que los valores son subjetivos y la gente puede valorarlos como quiera. Vale, pero en los grupos primitivos la gente tenía ya una noción de que tres gallinas valen lo que una vaca, y lo que dos cabras o algo así. Y esas cosas se convierten en tradiciones y se convierten como en criterios de justicia. Entonces ya la gente ya entiende la referencia, Entonces, si formalizas todos estos procesos, vas resolviendo algunos problemas, ¿no? Así se forman, eso es lo que llamo escalas sociales de valor, que no solo valoran los individuos, sino que toda la comunidad tiene una conciencia de, y más o menos llega a acuerdos sobre cuánto valen las cosas. Y el problema es que por eso son tan estáticas, porque no pueden responder, digamos, a shocks o alteraciones de mercado, porque insisten en que la tradición debe funcionar así. O sea, cuando la gente se cabrea por cambios de precios, cuando hay una catástrofe y tal, están aplicando eso, formas tribales de pensamiento. Es decir, hemos quedado que lo justo es que los precios sean estos, no me los puedes cambiar de repente. Si queremos formalizar más, podemos recurrir a documentos, pero tenéis que ser conscientes de que los documentos son algo muy moderno. Los documentos no existen. Los documentos lo inventan prácticamente los babilonios cuando empiezan a formalizar deudas en tabletas de arcilla o en objetos pequeñitos de arcilla, en los que hacen unas marcas, y la escritura surge para la contabilidad. La escritura no surge para contar poemas ni para recordar cosas que solo se puede recordar perfectamente verbalmente y los viejos del lugar te cuentan las historias y tú te las aprendes. La escritura surge para decir, a ver, ¿qué debe quién a quién? Y tenemos una demostración aquí para que no puede ser manipulada, para que no haya fraude. El problema es que, y que haya testigos también, que haya balistas, que haya garantías. El problema es que la formalidad tiene un coste. De nuevo, tú, si intentas formalizar las deudas con tus amigos, te van a mirar con cara de, chaval, ¿tú de qué vas? Incluso en el mundo de los negocios, si intentas formalizar demasiado, te van a mirar la otra parte como, ¿qué pasa? Aquí no hay ninguna, no confías en nada en mí, que tenemos que escribirlo absolutamente todo hasta el último detalle. Aparte que escribir las cosas hasta el último detalle tiene costes, lleva tiempo. Tienes que empezar a pensar qué problemas podría haber. Probablemente tengas que contratar un abogado. Luego, el nivel de formalización puede variar. Y el otro tipo de intercambio, o sea, el otro eje en el que podemos ver tipos de intercambio distintos son los directos y los indirectos. El directo es el que ya es final, el que lo que importa es el valor de uso. Y el indirecto es el que lo que importa es el valor de intercambio. Yo recibo algo no porque lo quiera yo, sino porque sé que otra gente lo tiene, que otra gente lo quiere, porque tiene valor de intercambio. Conforme la complejidad económica crece, conforme las bandas se transforman en tribus, las tribus se transforman en jefaturas, que son unidades más grandes, las jefaturas se transforman en estados, o como queráis llamarlos, imperios, en grupos más grandes, y se va acumulando conocimiento tecnológico y capital, pues hay ciertos mecanismos que ya no funcionan o que no pueden funcionar y hay que recurrir a otros. Entonces, las economías se van haciendo cada vez más especializadas, cada vez hay más división del trabajo y los intercambios cada vez van a ser más indirectos. Las relaciones entre los individuos van a ser menos personales, menos directas, menos de tú a tú, y va a haber cada vez más indirección, más complejidad. Y van a surgir además intermediarios. Entre pocas personas nos podemos relacionar eso de tú a tú, pero entre muchos, cuando somos millones de personas, pues no sabes dónde está el zapatero. Pues quizá hay alguien que se especializa en saber dónde están los zapateros, va, les compra a ellos los zapatos y luego él va a los consumidores finales. Incluso esto se puede hacer en varias etapas. Un mayorista de zapatos, un minorista de zapatos. Y así es como surge toda la complejidad económica. Entonces, una de las maneras de resolver todos los problemas de que las sociedades y las economías, las estructuras de producción se van volviendo más complejas, son los intermediarios, los agentes intermedios, que es lo que llamamos simplemente comerciantes o distribuidores, que muchos los critican porque parece que no producen nada. Y en cierto sentido es verdad que no son los que están en la fábrica manipulando y produciendo, pero te están dando el servicio de yo voy a la fábrica, le compro la mercancía y la pongo en un sitio donde tú la encuentres más fácilmente, para que no todos, si quieres chocolate Trapa, no te vas todos ahí, creo que está en Valladolid, ¿no? Palencia, ¿verdad? Todos a la fábrica de Trapa, porque no puede ser, pues va y te pone una tienda en cada ciudad o en cada barrio cerca de tu casa. Y otra manera de resolver este problema es que haya un bien intermedio, que haya varios bienes intermedios o que funcionen, que se especialicen como medios de intercambio. Y esto es el origen del dinero. ¿Para qué surge el dinero? Fijaos, para los intercambios que son spot, en el sitio, e indirectos. ¿Cómo definimos el dinero? Vamos a distinguir las características que tiene que tener, las características más esenciales y luego las más, un poco, otras que son más técnicas, más auxiliares, aunque también son importantes. Y luego veremos las funciones. Entonces, el dinero es simplemente el bien más líquido. Y ahora vamos a ver, vale, pero ¿qué es liquidez? Pues el bien más vendible, solemos decir, sin quebranto, sin pérdidas. Y ahora os lo voy a definir de otra manera, inspirada un poco del mundo de la física, que es que yo de donde vengo. Y es que el dinero es un invariante de valor, el mejor invariante de valor de una economía. Y entended valor de dos maneras, de cómo se quiere, de que la gente lo quiere y cómo lo quiere, con qué intensidad lo quiere y en qué circunstancias lo quiere y qué poder adquisitivo tiene, qué puedo hacer con él, qué cosas puedo comprar con él. Entonces, ¿qué es un invariante? Algo que resiste a cambios. Entonces, el valor de lo que sea dinero tiene que ser resistente a cambios. ¿Qué cambios me puedo imaginar? Pues, por ejemplo, cambios de sitio. Que si yo me voy a otro país o a otro pueblo o al otro extremo del mundo, pues la gente lo sigue queriendo. Cambios de tiempo, que es algo que se quiere constantemente, no deja de quererse los fines de semana, no es algo temporal, no es una moda, sino que se quiere constantemente. Cambios de personas, que lo quiere todo el mundo, no tengo que ir buscando a ver a quién le interesa, sino que sé que le va a interesar a todo el mundo. Por eso cuando yo lo tengo puedo estar tranquilo, porque esté donde esté, en cualquier momento todo el mundo lo va a querer. Cambios también de cantidad, que si yo de repente lanzo mucho dinero al mercado, compro con dinero, no empieza a perder poder adquisitivo. Normalmente cuando intentas vender mucho de una cosa, el precio debería caer. Pues el dinero que sea el bien que tenga la estabilidad del valor mejor posible, que resista a cambios de cantidades. Igual que cuando yo reclamo mucho dinero, cuando quiero vender muchas cosas, pues igual, que ese dinero no vaya adquiriendo valor de forma rápida, sino que sea estable. Esto es lo que se suele llamar la utilidad marginal constante o casi constante del dinero. Y un último aspecto importante, que esto lo explica muy bien gente como Antal Fekete, es intercambio de rol entre comprador y vendedor. Que cuando yo recibo el dinero no tenga un valor, soy comprador, perdón, soy vendedor y por eso recibo dinero, y que cuando voy a comprar algo con ese dinero no haya cambiado. Que haya que el spread, la diferencia entre lo que se llama precio pedido y precio ofrecido, que esto se ve en los mercados cuando hay especialistas intermedios, sea lo más pequeño posible. Que haya un diferencial muy pequeño entre el precio de compra y el precio de venta. Los que operan en mercados con acciones o con commodities, pues conocen bien esto y es importante estudiarlo. No tenemos tiempo ahora para profundizar más. Además tiene que tener otras características, y es que la demanda y la oferta de dinero estén bien acopladas, que no vayan cada una por su lado, como la de cualquier bien. Si la demanda y la oferta no están acopladas, pues habrá escasez o habrá excesos. Y que la demanda y oferta de dinero estén acopladas con la demanda y oferta de los demás bienes. Gran parte de los problemas de las sociedades actuales es que los banqueros centrales y los gobernantes se creen muy listos y creen que pueden hacer esto simplemente pensando ellos o con sus modelos y no dejando que sea el propio mercado libremente y la libre competencia entre emisores de dinero los que produzcan ese acople entre oferta-demanda de dinero y oferta-demanda de los demás bienes. Una característica muy importante que debe tener, si tiene que cumplir las características de que su valor sea estable, es que la relación entre el stock, entre lo que ya existe y el flujo, o entre el flujo y la existencia, el flujo es lo que se produce cada año o cada unidad de tiempo, lo nuevo que llega al mercado cada año. Pero como el dinero, vamos a ver que tiene que ser un bien duradero, porque si su valor tiene que ser estable, el bien tendrá que seguir existiendo. Si el bien deja de existir, difícilmente va a tener un valor estable, porque las cosas que no existen no valen nada. Luego, que haya una cantidad de existencias muy grande y que el flujo que se añade a esas existencias sea pequeño, porque si no, estaría constantemente desestabilizándose. ¿Por qué cosas como el trigo serían mal dinero? Pues porque todo el trigo que produces en un año, pues te lo comes prácticamente enseguida, salvo lo que guardes como reservas, ¿eh? Entonces las existencias van a ser siempre pequeñas y el stock va a ser muy grande. Perdón, y el flujo, al revés, el flujo va a ser muy grande. ¿De dónde surge el dinero? ¿De dónde puede surgir el dinero espontáneamente? Que vamos a ver ahora enseguida que el dinero es una institución evolutiva. Pues probablemente de un deseo humano muy importante por estatus, por señalar poder a los demás. Y eso lo consigues mediante ornamentación. Para las mujeres poder decir, mirad qué guapa soy, o qué llamativa, ser más atractiva, y los hombres decir, mirad qué poder tengo. ¿Veis a los raperos con todas sus cadenas de oro? ¿Qué es lo que están señalando? Mira cuánto éxito tengo, mira cuánto molo. Pues luego, por eso hay una demanda muy fuerte de ciertas cosas como metales preciosos o ciertas conchas o ciertas plumas que sirven para señalar estatus. Y luego eso resulta que se puede convertir a posteriori en medio de intercambio. Pues eso, ¿el dinero cómo surge? Pues probablemente las teorías, por ejemplo como la de Karl Menger, es que es una institución evolutiva, que no necesita a nadie y que es imposible, de hecho, que a nadie se le ocurra y lo planifique y se lo imponga a todos los demás. Sino que los agentes más perspicaces se van dando cuenta que hay bienes más líquidos, y empiezan a negociar más con ellos, y entonces probablemente estos eran los comerciantes, los intermediarios, y lo van usando como medio de intercambio y el resto de la gente se va dando cuenta y así ese bien va siendo cada vez más interesante. Para todo el mundo hay mecanismos de realimentación positiva que refuerzan un bien que antes simplemente era un bien normal, se va convirtiendo en un bien de intercambio y al final todo el mundo sabe que es dinero. La idea de que es una institución quiere decir que está en la cabeza de las personas. El dinero tiene que ser un bien físico, pero lo importante es qué piensan las personas de ese bien físico, cómo lo usan. Entonces, el dinero al final es un meme, es una idea que se copia y que todo el mundo sabe que los demás también la tienen. Y por eso es tan útil y permite la coordinación social. Entonces, ¿cómo ha surgido y ha contado? Pues por mecanismos de prueba y error, imitación y mecanismos de realimentación positiva. También, no seamos muy ingenuos de pensar, bueno, siempre va a haber competencia como hay entre cualquier producto en el mercado y si llega un nuevo dinero mejor va a ser muy fácil que reemplace a los anteriores. Las instituciones tienen muchísima inercia, es decir, es muy difícil cambiarlas. Los lenguajes humanos, los lenguajes naturales, también son instituciones, nadie se los ha inventado, sino que surgen espontáneamente y la gente va copiándoselo unos a otros. Entonces, los que proponen el esperanto, dicen, es que el esperanto es un idioma como optimizado, y dices, ya, pero es que las instituciones tienen una inercia brutal y no vas a meter tú el esperanto por mucho que sea mejor. Si consigues que todo el mundo lo use como parece que usan el inglés, pues vale, pero no es lo mismo que una tienda mejor que se instala al lado que otra y entonces la otra quiebra. No es igual. ¿Qué dinero concreto ya depende de detalles? De historia, geografía, costumbres culturales, la tecnología que tenga, Ha habido muchísimos dineros. Desde conchas de moluscos hasta semillas de distintas cosas, de maíz, de cacao para chocolate, tabaco, ladrillos de sal, El ganado también se ha usado medio como dinero, era medio dinero, medio bien de capital, Entonces depende de distintas cosas que no son solo los rasgos objetivos de los bienes. Al final veremos que el mejor dinero, cuando la tecnología lo permite, pues al final el mejor dinero puro son las monedas, los metales preciosos amonedados en unidades más estandarizadas y reconocibles, que no sean falsificables. ¿Qué papel ha jugado el Estado? Pues en algún caso puede haber prestado algún servicio mínimamente positivo. Dices, los reyes de Lidia, que son en Grecia, que son los que se inventan las monedas, pues de repente se dan cuenta, oye, la gente ya está usando trozos de mineral de plata y oro, en realidad eran aleaciones, electrum que se llamaba, pero es muy difícil esto ver la pureza y ver la cantidad que hay cada uno. Entonces se les ocurre, vamos a producir unidades estándar y le vamos a poner nuestro sello, y además con nuestro sello pues vamos a fardar, vamos a presumir, mira qué poder tenemos, que ponemos nuestra cara aquí en el medio de intercambio, es decir, nos estáis viendo constantemente o recordando nuestro nombre. Los emperadores romanos lo mismo, yo soy el que está aquí en la moneda, tú sabes que me tienes que pensar que en aquellos tiempos no había televisión y la mayor parte de la gente no había visto la cara del emperador en su vida, entonces la moneda es, a ver quién es el que nos manda. Entonces puede garantizar o seleccionar algún bien. El problema es cuando ya se mete a producirlo él, sobre todo en régimen de monopolio, pues porque va a caer en la tentación de se va a corromper o simplemente lo va a hacer mal. Como el Estado no tiene los mecanismos de obtención de información que tiene el mercado, pues hay el peligro de que aquello deje de funcionar. Y al final va a empezar a hacer trampas, va a devaluar la moneda, te va a entregar lo que no es, va a decir que el valor facial es distinto del real, y va a producir impuestos. Hay teorías modernas que dicen, bueno, que necesitamos, tenemos que agradecer al Estado que nos cobre impuestos, porque el dinero en el que nos cobra impuestos, por eso lo usamos como dinero. Como tenemos que usarlo para pagar los impuestos, ya dije, bueno, ya que lo uso para pagar los impuestos, lo usaré para cualquier otra cosa. Esta gente es incapaz de imaginar que el dinero puede surgir evolutivamente sin necesidad de intervención del Estado. Ellos quieren meter al Estado para que estabilice la economía. Entonces dice, ¿cómo inventa el Estado el dinero o una forma concreta de dinero? Diciendo, te voy a exigir que me pagues esto en impuestos. Y es verdad que en algunos casos ha funcionado así. No sé si eran los franceses o qué potencia europea. Cuando llegan a Madagascar les dicen a la población local, me vais a pagar impuestos y me lo vais a pagar en esto. Y esto es la moneda de ellos. Entonces, la gente de ahí, pues que no estaba acostumbrada, pues acabó usándolo, pues no le quedó otro remedio. El problema es que mezclar el Estado y el dinero es peligrosísimo, porque el dinero, hemos visto que es una institución que aspira a universalidad, que es medio generalizado de intercambio, solemos decir. Pues eso, generalizado, que puede intercambiar con todo el mundo. Si tú ya me dices que esto es una cuestión estatal, se acaba en mis fronteras. En cuanto tenga que ir más allá, voy a tener problemas, porque el Estado vecino va a tener otro dinero y voy a tener problemas de intercambio de divisas, o voy a tener también problemas de usar el dinero como una herramienta de guerra comercial, de evaluaciones competitivas, o al final ir a la guerra por dinero o usar el dinero para hacer mejor la guerra. Los Estados que no quieren endeudarse para financiar las guerras, pues acaban creando inflaciones enormes simplemente para eso. Que están dándole la maquinita de imprimir para pagar a sus soldados. Las funciones del dinero, las tres funciones típicas: medio de intercambio indirecto generalizado, depósito de valor. Si tú vas a intercambiar, no estás intercambiando todo el rato y no estás intercambiando inmediatamente después de haberlo recibido. Tú quieres ese dinero para que te aguante el valor hasta que encuentras una oportunidad de intercambio. Luego, tiene que tener una cierta función de atesoramiento, de mantenerte el valor. Y unidad de cuenta, unidad de referencia. El dinero ideal lo que tiene estas tres funciones armonizadas, que ninguna de las otras se coma a las demás. Lo que pasa es que vamos a ver que el dinero, la deuda, el crédito y la banca evolucionan y dan más y se va a dar más importancia o menos a una u a otra. Los típicos, los atributos técnicos de los que se habla siempre, pues que sea duradero, que sea persistente, que sea divisible, que aparezca en unidades. ¿Por qué divisible? Para adaptarlo, para adecuarlo a todos los valores que intercambiamos, que sea divisible en unidades homogéneas y que esas unidades conserven valor de forma lineal, que si yo tengo dos unidades, pues eso sea la mitad que si tengo cuatro. Los diamantes son mal dinero porque no son divisibles. Cuando yo parto un diamante por la mitad, pierde valor de forma brutal. El valor de esos dos diamantes pequeñitos no es igual que la mitad o que el valor de un diamante con la misma masa que los otros dos, Más que no sea falsificable o que sea difícil de falsificar, que sea fácil de reconocer, que tenga alto valor por unidad de volumen y que tenga alto valor por unidad de masa, que sea fácilmente almacenable y que sea fácilmente transportable. Y que las unidades sean eso, fungibles, que las unidades sean todas estándar, que sean reconocibles, que da igual qué unidad uso. ¿Qué riesgos? Tener dinero, obviamente, es estupendo, ¿no? Yo supongo que si os ofrezco daros dinero, todos diréis sí, sí, sí. Pero ¿qué riesgos y qué costes tiene tener dinero? Pues el primero es perderlo, ¿no? Es el fastidio de llevas dinero en el bolsillo, tienes un agujero y lo pierdes, ¿no? Puedes perder la cosa, Es decir, perder la moneda o perder cualquier cosa que sea que uses como dinero. Pero también hay una pérdida que es que no pierdas el objeto, pero que el objeto pierda valor, que el objeto se desmonetice o que ya no valga tanto como antes. Y esto es el problema de la inflación, cuando la pérdida de valor es parcial, o el repudio de un dinero, cuando entonces la pérdida de valor es casi total. Ya alguien ya deja de usar el marco de los tiempos de la inflación, pues ya pierde totalmente valor, no vale más que como papel higiénico, como recuerdo o souvenir, y ahí pues te tienes que comer la pérdida. Que te lo roben, una forma especial de pérdida, que sea falso, que tú creyeras que aquello era dinero, que aquello era moneda de oro y en realidad era pirita, o era oro pero con una aleación con impurezas. Y luego también es muy importante entender el coste de oportunidad, que esto es lo que los economistas insisten. Los costes son siempre costes de oportunidad. La piscina del tío Gilito, es una estupidez, porque el tío Gilito no puede ser millonario y al mismo tiempo ser tan idiota para tener toneladas ahí de monedas de oro y bañarse en ellas. Los millonarios no tienen grandes cantidades de dinero. Los millonarios lo que tienen es grandes cantidades de activos o de cosas que valen dinero si las quisieran vender. Pero no tienen dinero en sí mismo porque tiene un coste de oportunidad enorme. El coste de oportunidad es de todas las cosas que no te estás comprando por tener ese dinero, o de todas las inversiones que no estás haciendo por estar en una posición de liquidez o tesorería completa. Y tiene otro coste más, y es que hay que producirlo. Es decir, para toda la sociedad en su conjunto, el dinero hay que producirlo. Luego, si estamos produciendo dinero, no estamos produciendo otras cosas. Este es uno de los problemas de los que insisten en el 100%. Es que no se dan cuenta que si insistes en un 100%, todo ese dinero hay que producirlo, y ya calculó Milton Friedman y otra gente que los costes de oportunidad son considerables. Pueden estar entre un 1% o incluso más del PIB. Por eso el tema de que vamos a ver ahora, de usar deuda, usar crédito como sustituto monetario, es algo económicamente muy, muy eficiente. ¿Puedes poner un ejemplo de desmonetizar el dinero? Sí, pues por ejemplo, que haya un choque entre dos civilizaciones, llegan los españoles e invaden a los aztecas, y pon que antes los aztecas usaban monedas de cacao, o sea, no monedas, semillas de cacao, y los españoles dicen, tururú, no vais a usar esto, vais a usar mi moneda. Entonces todo aquel que tuviera existencias de monedas de cacao, existencias de semillas de cacao, pues ahora ya no valen como dinero, ya valdrán solo como cacao. Es típico de cuando hay invasiones, o que se descubre un dinero mejor. Conforme en este caso sería algo abrupto, pero también progresivamente un dinero puede ir desapareciendo e imponiéndose otro. Es como si tú hablas un idioma y poco a poco va dejando de hablarse, vas perdiendo ese valor que tiene el que tú sepas ese idioma porque otro se va imponiendo. ¿Te crees que tienes euros en tu cuenta? España se sale del euro. ¿Te crees que tenías dinero? Eso sería más caso de inflación. Pues sí, vamos, o sea, al final lo que es ver cómo va perdiendo valor por distintos motivos. Eso lo vamos a ver ahora, no te preocupes. Eso era solo un pequeño adelanto. Vamos a ver las relaciones entre dinero y deuda, porque hay pensadores que se confunden muchísimo, que dicen que la deuda es el origen del dinero. No, vamos a ver, aquí hay que distinguir: una cosa es dinero y otra cosa es la deuda. La deuda suele ser deuda en dinero o deuda de dinero, pero no son lo mismo. El dinero es una institución social libre, al menos si la dejan. Es algo que está en la cabeza de las personas, de todos, y que todo el mundo lo ve ahí y ya está. El dinero no da derecho a nada. Que tú tengas dinero no te garantiza que puedas comprar nada, porque si el otro te quiere poner un precio enorme, pues te va a poner el precio que le dé la gana. Podría decir que el dinero es un activo que no es el pasivo de nadie más, cuando entiendas algo de finanzas. Pero mientras que la deuda siempre va a ser un activo para alguien y un pasivo para la otra persona, un activo para el acreedor y un pasivo para el deudor. Mientras que el dinero es eso, la deuda es una restricción legal, que digo que es antisimétrica, restricción, todas las normas son restricciones, son límites. Pues la deuda es una regla que dice que alguien, el deudor, le debe pagar a otro que es el acreedor. Es una relación entre dos partes concretas. El dinero no es una relación entre dos partes, es algo que comparte toda una comunidad que realiza intercambios. Por eso se llama una institución. Pero la deuda, cada deuda es una relación entre dos partes. Hay un deudor, que es el que tiene la obligación, y un acreedor, el que tiene el derecho. La deuda normalmente tiene plazo, que puede estar predeterminado de antemano, deuda a un día, deuda a un mes, deuda a 30 años, o ese plazo puede estar abierto. Esto es algo que a algunos teóricos como Huerta le cuesta entender. Deuda, ¿qué quiere decir deuda a la vista? Pues es una deuda con un plazo. ¿Pero cuándo es ese plazo? Cuando la otra parte quiera. Yo te presto un libro y te digo, ¿me lo devuelves cuándo? Cuando te lo reclame. Luego el plazo es inicialmente abierto, pero hay una condición de terminación. No queda ahí indefinido esto cuando se acaba, cuando yo te lo reclame. La deuda también tiene interés, no suele haber deuda gratis, por eso la oposición contra la usura es absurda, y también suele tener garantías y colateral por los problemas de confianza. Mientras que el dinero vale según la cantidad de dinero que tengas, según la cantidad de materia, de oro, o lo que sea, o en algunos casos informáticos ya es cantidad de bitcoins, podríamos decir, la deuda vale según lo que diga algún documento. Entonces, el mismo documento, el mismo puede decir que me debes 10, que me debes 1 millón, porque el documento solo registra esa deuda, el documento no es que tenga un valor. Cosas que pueden hacerse con la deuda puede compensarse, puede cancelarse unas con otras. Yo te debo 100, tú me debes 90, podemos pactar que en realidad solo hay una deuda de 10. La deuda puede crearse, puede destruirse, que el dinero puede perderse, pero no es tan fácil. La deuda se crea y se destruye con una facilidad asombrosa, mientras que el dinero no. Para crearlo hay que realizar un esfuerzo considerable, y destruirlo, bueno, lo pierdes o lo destruyes, pero no hay comparación en lo fácil que se crea y se destruye la deuda. ¿Qué orígenes tiene la deuda? Lo que hemos visto antes, los intercambios diferidos, es decir, alguien te entrega un producto y todavía no lo has pagado, lo compras a crédito. Y también el préstamo de dinero, es decir, alguien te prestó dinero, te prestó 1 millón y te dijo, me lo devuelves en 5 años con unos intereses del 4%. O sea, pensad, no solo hay deuda cuando alguien te ha prestado dinero, puede haber deuda cuando alguien te dio algo y todavía no se lo has pagado, tienes una deuda pendiente. Y también puede haber deudas cuando, por ejemplo, hay una multa que todavía no has pagado, algún tipo de castigo, pero eso ya son cuestiones menos económicas, sino más sociales y morales, legales. La deuda no es el origen del dinero, sino que en algunos casos permite economizarlo. Algunos tipos de deuda operan como sustitutos monetarios. ¿Qué tipos de deuda pueden ser sustitutos monetarios? Sustitutos monetarios quiere decir que en vez de usar yo dinero en sentido estricto, la moneda de oro o lo que sea, puedo hacer el intercambio a crédito o utilizar deuda como medio de pago. Lo vamos a ver ahora como decir, oye, fulanito, Miguel Ángel me debe 1000, y yo voy a Luis y digo, oye, tú me quieres vender esto por 1000. ¿Te importa si en vez de pagarte en dinero te pago con la deuda de Miguel Ángel? Y tú te fías de Miguel Ángel y dices, venga, yo creo que lo voy a cobrar, luego págamelo. Luego esa deuda circularía, esa deuda se convierte en un sustituto monetario. Entonces ninguno hemos usado dinero, no necesitamos el dinero, sino hemos usado una deuda que se refiere a dinero como medio de intercambio. Y no hemos tenido así que tener ninguno de los costes del dinero. ¿Qué deuda es la que puede circular? La que es muy segura, porque si no Luis no se fiaría, y la que es muy a corto plazo, porque Luis no quiere invertir, luego quiere cobrar ya. Luego no me va a aceptar deuda a 10 años, que no va a esperarse 10 años, o que puede oscilar su valor en el mercado si luego él intenta venderla por ahí. Si el dinero tenía costes y riesgos, ¿qué riesgos tiene la deuda? Y como tiene riesgos, a la deuda se la intenta proteger. Pues que hay que probar que la deuda existe. Luego, necesitas algún tipo de documento o algún tipo de testigo para verificar eso. Y ese documento también podrías perderlo. O te lo podrían robar, o podría cometerse algún tipo de fraude contable en esos documentos. Tú podrías poner en el cheque o en lo que sea, hay un cero más. O alguien borrártelo y un cero menos. Y luego hay los riesgos típicos, es que la deuda se impague. Y por eso siempre estás exigiendo garantías, la vivienda, como colateral. Por eso se llaman préstamos hipotecarios, que es decir que la casa está ligada al préstamo, no se puede vender y actúa como garantía de ese préstamo. O los avalistas. También suele haber una prima de riesgo. La deuda tiene tres componentes. El tipo de interés de la deuda tiene básicamente tres componentes. La preferencia temporal, que es básica. La prima de riesgo, es decir, si crees que hay un peligro de no cobrar, pues incrementas el tipo de interés. Y luego, si el dinero no es suficientemente bueno, pues puede haber una prima de inflación, si sabes que ese dinero va a perder valor. Y ahí lo tenéis, la prima de inflación. El sustituto monetario, es decir, la deuda que circula. Yo tengo un derecho de cobro frente a Miguel Ángel y esa deuda va circulando porque Miguel Ángel, todos sabéis que es honesto. Va a circular exactamente a la par, es decir, si la deuda dice 10.000 unidades, todo el mundo lo va a aceptar como valor de 10.000 unidades, pues depende. Si de repente Miguel Ángel empieza a perder prestigio, se da la mala vida o se nos va muy lejos, va a decir, que yo ya no me fío de esta persona, ya no te puedo aceptar la deuda a la par, te la voy a aceptar con un descuento. ¿Eh? O si Miguel Ángel está muy lejos y yo sé que voy a cobrar, pero tengo que ir muy lejos a cobrarle, pues lo mismo, te voy a decir, aquí me aplicas un descuento, pues yo te voy a tener que asumir costes para ir a cobrarle a él. Entonces, ¿en qué condiciones el mercado va a usar trueque? Que el trueque, no he usado la palabra creo, pero es el intercambio spot, directo. ¿Va a usar dinero o va a usar deuda en el sentido de intercambios a crédito o intercambios con crédito circulante? Pues depende. Lo irá decidiendo cada uno según qué coste cada cosa, según qué riesgos tengan y según cuánto crédito haya en la economía. Cuanto más crédito haya en la economía, cuanto más confianza haya en los demás, el dinero tiende a desaparecer. El dinero en sentido estricto. ¿Por qué? Porque casi todos los intercambios se hacen a crédito. Y luego esos créditos se compensan unos con otros. Y solo se usa el dinero para saldar las deudas pendientes que no pueden compensarse. Tú me vendiste por valor de 100, yo a ti por valor de 95, pues esos 5 ya sí lo usamos en dinero, pero no usamos 100 y 95 en dinero. ¿Qué hace la banca? ¿Cómo surge la banca? Los bancos no son almacenes de dinero. No son depósitos como los garajes a los que vas a guardar el coche. Y eso es un error grave en las explicaciones de la banca y su origen. Los bancos, lo que son, es gestores del crédito de la economía y gestores de los pagos. ¿Os acordáis que en la tribu todo podía funcionar con crédito? La tribu podía no tener dinero, sino que la gente se acordaba de qué le debía el otro a los demás. Pues históricamente los comerciantes empezaron a pagarse entre sí así. El mayorista le daba unos bienes al minorista y el minorista le extendía una letra diciendo, te debo, te los pagaré a 30, 60, 90 días. Y así en la cadena de distribución podía haber muchas letras. Entonces a los comerciantes también se le ocurrió, oye, ¿por qué en cada intercambio vamos a usar una letra nueva? Si nos conocemos todos y confiamos todos unos en otros. En cuanto yo tenga un derecho de cobro contra otro, lo uso para pagar a otros. Es decir, lo que se llaman las letras comerciales se monetizaron, se iban endosando, se iban usando como medio de pago. Pero esa deuda, ese sustituto monetario, inicialmente estaba restringido a los comerciantes, por eso, porque eran profesionales de los intercambios. ¿Qué hacen los bancos? Se les ocurre la idea, ¿y si extendiéramos este servicio al resto de la población? La población no usa esto porque no se conocen entre sí, porque no tienen seguridad. ¿Y si nosotros les ofrecemos el servicio de ver quiénes tienen crédito y quiénes no? Y nosotros ofrecemos nuestros propios sustitutos monetarios, la deuda bancaria, los billetes de banco o los depósitos bancarios, y se los ofrecemos a la gente para que los use como medios de pago en vez del dinero en sentido estricto. Entonces, eso, pasamos de comerciantes con buena reputación que utilizaban lo que Adam Smith llamaba las real bills, las letras reales, sobre bienes muy líquidos, sobre bienes garantizados por bienes muy seguros, era deuda autoliquidable porque esos bienes se iban a vender y enseguida se iba a conseguir el dinero para pagar la deuda. Y los bancos lo que hacen es extienden el uso de ese crédito circulante como medio de pago. Emiten su deuda propia, segura y a corto plazo. Por eso los billetes de banco y los depósitos son a la vista. Y por eso la característica más importante de un banco es su prudencia. Que sea seguro, que sea muy seguro en sus operaciones. Ahora, el problema es que los bancos tienen dos funciones. Y la crisis va a venir de mezclar las dos. Una es esta que os he dicho de gestionar cobros y pagos de la gente mediante deuda, mediante sustitutos monetarios. Pero hay una segunda que es intermediación financiera. Es que la gente les da su dinero, no ya para pagos a otros, no para cobrar la nómina o para pagar la luz o el gas, sino, oye, tengo estos excedentes o este superávit de dinero, te lo doy porque yo no sé a quién prestárselo. Préstaselo tú a otros. Tú dame un tipo de interés, al otro le pides un tipo de interés mayor, y todos contentos. Luego hacen también de intermediarios financieros. Pero la intermediación financiera lo que implica ya es deuda a más largo plazo y con mayor riesgo. ¿Cómo se desajusta el balance bancario? Un banco prudente sería líquido y solvente, tendría un activo y un pasivo ajustados. Y aquí, si al oír hablar de activo y pasivo os sentís perdidos, pensad que tenéis que aprender algo de contabilidad. No sé si me va a dar tiempo, probablemente no, a explicar cómo funciona un balance bancario y ver, pero pensad que si no sabéis contabilidad, no pretendáis que podéis saber cómo funciona el dinero y cómo funciona la banca. Es absolutamente imposible. Si no entendéis los problemas de desajustes de plazos y riesgos, que voy a explicar ahora rápidamente, no vais a entender el ciclo. Entonces, un banco prudente, cuando le llega el pasivo, vamos a poner que el pasivo sois este lado de aquí, y le da dinero y te dice, oye, te lo doy a un mes y lo quiero muy seguro. Cuando yo se lo preste a este lado de aquí, si quiero ser solvente, te lo tengo que prestar como mucho a un mes y también muy seguro. Porque si te lo presto, por ejemplo, un año, ¿qué pasa? Que cuando este me venga a exigir la devolución, yo a ti todavía no te lo puedo, no puedo pedir que me lo devuelvas. Luego, aunque haya ajustado los riesgos, si a ti te lo presté a un mes, pero era una inversión muy arriesgada, puede pasar que yo no lo recupere, ¿eh? Entonces, el banco puede quebrar cuando al tener que pagar a sus depositantes o a sus obligacionistas, a la gente que tiene bonos, no pueda. Luego, lo importante de un banco es que tenga muy bien ajustado su balance. Pero el problema es que el interés, lo que se cobra por la deuda, crece con el plazo y el riesgo. Entonces, por eso hay esa tentación a descalzar plazos y a descalzar riesgos. Porque yo al que me presta a mí puedo decirle, oye, como me lo estás prestando por muy poco tiempo y muy seguro, te voy a pagar una miseria, básicamente nada, que es lo que pagan las cuentas bancarias. Pero a ti voy a intentar, si te lo presto a más largo plazo y a más riesgo, y así te puedo exigir más dinero. Entonces, el banco imprudente descalza plazos y riesgos. Descalza, quiere decir, desajusta. En su balance, el pasivo y el activo no tienen el mismo plazo y riesgo. Toma demasiados riesgos y su activo es demasiado inseguro y a demasiado largo plazo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mezclando pagos y finanzas. La deuda a corto plazo, que solo debería usarse para gestionar esos pagos con deuda, la mezcla con las finanzas. Es decir, con los saldos de tesorería de la gente, financia proyectos a largo plazo. Y esto es arriesgadísimo. Esto es lo que crea el ciclo. Todo el mundo está tomando, toda la economía está tomando muchos riesgos porque los bancos están permitiendo que se tomen tantos riesgos. Hay más beneficios durante la parte de auge, pero a base de que el sistema sea cada vez más frágil, de que tenga cada vez más, eso, más peligros, que sea más insostenible. Se expande el crédito, porque hay crédito excesivo en comparación con el ahorro, porque el ahorro no hay que contarlo solo en cantidad. Esto es lo triste de los austríacos más puristas, que solo se fijan en qué cantidad de ahorro hay. Y dices, no, del ahorro hay que fijarse del plazo y la calidad de ese ahorro, de qué riesgo tiene o cuántos peligros está dispuesto a asumir, ¿eh? Y sobre todo el plazo del ahorro. Acabamos enseguida, perdón, acabamos. Entonces, ¿cómo entra el Estado para salvar a la banca que está creando todos estos problemas? La banca, cuando descalza plazos y riesgos, es insostenible. ¿Qué hace el Estado? Ya os he explicado por qué. Porque las inversiones que hace la banca o los préstamos que da pueden resultar fallidos, entonces en su activo de repente tiene pérdidas y ya no tiene riqueza aquí para pagar al pasivo cuando le reclamen. Se le retira la financiación, hay las típicas corridas bancarias y la banca se vuelve, como era ilíquida, se demuestra que en realidad también es insolvente, que no puede pagar. Pues el Estado sale para salvar a la banca. ¿Por qué? Porque la banca le compra al Estado la deuda pública. La banca le dice al Estado, oye, yo te financio, yo te presto, pero a cambio tú me refinancias. Tú creas un banco central que actúe como controlador, como gestor del cártel, del oligopolio que somos todos nosotros, y cuando yo tenga problemas, tú le das a la manivela de crear dinero y nos refinancias, digamos, muy baratito. Entonces, eso es lo que hace el Estado con los bancos. Los carteliza, no permite que haya demasiada competencia, y los rescata en caso de que vayan a quebrar, como ha pasado con las cajas. No dejan que quiebre casi nunca. Y el Banco Central regula toda la banca, se supone que la supervisa y fija el tipo de interés. Fija el tipo de interés, que es el precio o de los precios más importantes del mercado, aunque deberíamos entender que no hay un solo tipo de interés, hay muchos tipos de interés, según los plazos de la deuda y según los riesgos de la deuda. El Banco Central lo que fija es el tipo de interés de la deuda muy segura, estatal y a muy corto plazo, pero con eso influye sobre todos los demás tipos de interés. Y esto solo puede funcionar porque hay un dinero fiat que es inconvertible. Si la banca o incluso el Banco Central tuviera que devolver esa deuda, es decir, si se le exigiera convertibilidad, en los billetes del Banco de España antes decían, el Banco de España pagará al portador 100 pesetas, quiere decir que pagará 100 pesetas en monedas de oro. El euro ahora ya no lo dice, ¿eh? Porque ahora ya hay inconvertibilidad. Esos billetes que antes eran documentos que significaban tengo derecho a que usted me pague, ya no. Ahí hay una deuda impagada. Y un último detalle para acabar, es que también son muy nocivas las garantías de depósitos. A vosotros, que erais mis depositantes, en vez de vigilar que el banco sea prudente, os echáis a dormir, porque decís, uy, si mis depósitos están garantizados, mirad, en Chipre hasta 100.000 euros. Entonces, eso contribuye también a que haya el ciclo económico, que la banca sea imprudente, porque nadie la controla, o los que supuestamente la controlan, el Estado, no están interesados en controlarla de verdad, sino al revés. ¿Vale? Y con esto hemos acabado. A ver, Bastos, que no puede resistirlo. Yo quiero defender al tío Filipe de las infames contra ese vertiano aquí que está. Primero, el tío Filipe tiene todo el derecho del mundo a ser friso hedonista. Sí, sí. Un atacante tiene todo el derecho del mundo a acumulador y a bañarse en ese vertiente. Porque tanto ver vino la entrada, acabamos con los edificios. Y el valor del dinero y los recursos son subjetivas. Entonces, ¿qué quería apuntar? Primero, dos cosas. Uno, que es la ciudad. La validez del dinero, o sea, la validez del valor del dinero, la duración del valor del dinero, es un, creo que es un error de Mixell. Mixell tiene la idea de que el dinero tiene que tener un valor constante. Yo creo que no, yo es una mercancía por de cualquiera y tú solo tienes derecho a la posesión física de la mercancía, no a su valor. Y eso hay que tenerlo claro. Pero refiriéndonos a lo que estábamos hablando de alcance de otras cosas, pues, tú defiendes los sustitutos de dinero, pues, que se pueden usar los sustitutos de dinero, y bueno, el sustituto, por ejemplo, es la chicoria con los perros de café. El sustituto es la margarina frente a la mantequilla. El sustituto es la cascarilla, que probamos con un yeso cuando no tenía dinero, frente al chocolate, por ejemplo, ¿no? Como ve, son sustitutos, sustituyen la función, pero no son exactamente lo mismo. Y lo que estás hablando de un banco prudente, o sea, que dice que ese bien que te llamas un sustituto no es exactamente igual de bueno que el otro bien, igual que la cascarilla, en cuanto aparece el chocolate, desaparece la cascarilla del mercado. Es decir, no habla de la cascarilla de Dios, es un punto que desapareció. Pues, lo mismo pasa con los sustitutos, no son exactamente lo mismo. Tú hablas de sustituir parte de la relación por ese tipo de activos. Pero además hablas de un banco prudente, pero el banco prudente es una función empresarial. ¿Cuánto es ser prudente y no ser prudente? Es decir, ¿por qué no recurrir al principio general y volver al 100%? Es decir, ¿por qué tenemos que usar este principio? En el fondo, eso es keynesiano. Lo digo volviendo al tío Filipe. No soportáis la idea de que el dinero esté ocioso. No lo soportáis, lo que es el dinero circulando. ¿Quién más da que esté circulando? ¿Qué no? Lo que importa, hay que ver más así. Volver a los viejos. ¿Qué importa lo que es el dinero? Es la producción que hay, el valor de los se ve superado determinado después, pero hay obsesión que hay que estimular el crédito, no puede estar quieto, en el fondo hay esa obsesión, pienso yo. En la segunda charla. ¿Eh? ¿No? Has estado blandísimo, chico. En la segunda. ¡Qué amable! En la segunda charla explicaré por qué algunas ideas nunca mueren y algunos errores siguen ahí. Yo no he dicho en ningún momento que el dinero, de hecho lo he distinguido claramente, el dinero no tiene por qué tener un valor estable por imperativo legal. No. ¿Cuál es el problema de los austriacos? Que están enamorados de la idea de que el valor es subjetivo. Y entonces con eso quieren decir, el valor es subjetivo, cualquier cosa. Dices, Pero el valor de los bienes es igualmente subjetivo para todos los bienes. Entonces, yo os pienso, resulta que hay unos bienes para los cuales esa subjetividad es menor. Es decir, cómo lo quiere la gente, resulta que lo quiere más igual. Los bienes que tienen esas características, sin necesidad de ninguna imposición legal, son los que se convierten en el dinero. ¿Por qué? Porque la gente quiere eso. Cuando recibe ese bien, quiere saber que ese bien va a tener un valor estable, que no va a depender del capricho de otro, que no se lo vas a traspasar a otro y decir, a mí esto no me gusta, a mí esto me das muchísimo o nada, sino que todo el mundo resulta que tiende a valorarlo igual. Y como es una institución, resulta que las valoraciones de la gente están entrecruzadas. No solo importa lo que lo valoro yo, sino que sé cómo lo valoran los demás. Y eso es un estabilizador brutal. Pues lo siento, pero sigo insistiendo en eso y hasta que no lo entendáis no lo vais a entender, el dinero. El dinero es el bien con el valor más estable. Esa estabilidad no va a ser perfecta. E insisto, no requiere ningún mecanismo legal. La crítica que he hecho a tío Gilito no es ninguna crítica de que lo que haga es ilegal. He dicho que eso es algo irreal. Que los ricos no son ricos siendo idiotas. Y eso es una idiotez. Con perdón, que a ti te gusta juntarte en oro, pues vale, no, pero además lo tienes en joyas. En la India, que acumulan oro a espuertas, no lo tienen en lingote, lo suelen tener en joyas, presumen de él. La segunda cosa, los sustitutos no son iguales, pueden ser mejores. De nuevo, por todos los costes que te he dicho antes que tiene tener dinero. Y si los comerciantes que usan cantidades enormes de... Son los profesionales de los intercambios. Los comerciantes son los profesionales de los intercambios. Y los profesionales van y deciden que es más eficiente cambiar a crédito y hacer circular la deuda. Tú, como comprador final, que no eres especialista en nada, les vas a corregir la... No. Y las economías modernas han descubierto el crédito circulante porque es más eficiente. Porque el dinero, en vez de usarlo constantemente en los intercambios, solo se usa para saldar lo que no se puede saldar. Es verdad que lo de un banco prudente depende de la empresarialidad, totalmente en cierto. Pero lo que yo te estoy diciendo es, el banco prudente no descalza plazos. O los descalza con un cuidado y los descalza poquísimo. Y si descalza mucho los plazos, tendrá que tener un colchón de capital enorme. Pero si no descalza plazos, puede tener capital casi cero. Y ya en plan provocativo, ¿qué reserva fraccionaria puede tener un banco ultra prudente? Cero. Si los plazos están totalmente casados y tal, la reserva que requiere el banco de efectivo en la caja es cero. Y nunca pueden estar casados, perdón. Pero el descalce puede ser ultra mínimo, Miguel Ancho. No puede tener eso porque hay guerras, hay terremotos, hay cosas en el camino. Pero con eso también te pueden quitar el dinero, no solo los bancos. Con eso también no solo quebran los bancos, sino que te roban el dinero. Venga, que no solo protagonice. No sé si le entendí bien, pero usted dijo que sería imposible que hubiera una reserva del 100% porque el coste de oportunidad sería muy alto. El coste de oportunidad yo creo que se asume en el momento en el que tú quieres tener ese dinero ahí guardado y no ocioso, como dijo el profesor Bastos. Entonces, el coste de oportunidad lo asume cada uno. No creo que sea la excusa de por qué no se tiene la reserva del 100%. Totalmente de acuerdo. Yo no, si lo he dicho, lo he dicho mal, pero no creo que haya dicho que sea imposible. He dicho que en competencia un banco al 100% con un banco prudente con reserva fraccionaria, el banco al 100% quiebra. Porque ese servicio ya existe, pero se llama cajas de seguridad en el banco. Y cuestan un ojo de la cara. Pero es que no, el problema no es que, pues entonces que el banco me cobre una comisión por yo tener ese dinero ahí. Móntalo. No quiere decir que tenga que utilizar mi dinero. Sí, pero móntalo. Móntalo. De nuevo, tenéis una noción errónea. Vosotros no tenéis dinero en el banco. Vosotros tenéis derechos de cobro contra el banco, que no es lo mismo. Cuando vuestra empresa os paga la nómina, no envían una carretilla de dinero con vuestro dinero. Lo que hace es transfiere derechos de cobro del banco de la empresa a vuestro campo. Sé que todo esto es chocante. A mí me ha llevado años, yo no os lo he contado, pero yo antes era pro reserva 100%. Es decir, yo sé lo que hablo porque he estado completamente equivocado. Y ayer me descubrí. Pero vi la luz. Javier. Yo tengo una pregunta al respecto, pero yo tengo que informar al respecto sobre el 100%. No desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del derecho del depositante. Pues claro, al pedir su dinero. Entonces, desde el punto de vista del derecho, se está prestando un dinero que el depositante cree que no se está prestando. Aunque lo que tú quieres ver como la que se está prestando. El problema es que el cliente no sabe que se está prestando. El problema jurídico, ese detalle es importantísimo. No tenemos tiempo de tratar todo el tema de la reserva. Y yo lo que no quería es que, yo no quiero que todos estos temas se conviertan solo en vamos a discutir la reserva 100% de la fracción. Quiero que la gente entienda el dinero, entienda la deuda y entienda la banca, y entonces podrá entender por qué los argumentos de los de 100% son equivocados. Si tú como cliente entiendes algo que no es correcto, es tu problema. Haberte leído el contrato. Pregúntale a tu banquero qué está haciendo. Y los que sabéis lo que vuestro banco está haciendo y seguís considerando que es trampa, ¿me queréis decir por qué seguís teniendo cuentas en los bancos? Porque os obligan. Os obligan, sí, claro. Porque al principio de tu intervención has comentado algo sobre el tema social, y a pesar de que soy muy individualista, me gustaría, por favor, que transmitieras o que explicaras la idea de que el individualista no es un ser antisocial. Ah, no, para nada. ¿Eso qué es? Sí, lo que he comentado para así es para hacer un chiste, para decir, venga, vamos a movernos todo para acá. Y... Sí. A ver, hay que mucha gente lo piensa, eso. Ah, sí, no, en absoluto. Antisociales. Pero también es verdad que los contractuales, que los liberales somos menos gregarios o menos, sí, o menos dados a que decir, sí, bueno, gregario. Como el rebaño va para allá, yo también. Ven, una última que vamos. A ver, la última. Sí, pues. Sabéis que el dinero es un pasivo. Solo cuando no hay capacidad de reserva 100%, porque si lo fuese, si lo había, sería el oro que tienes allí, no tienes que dar una deuda conmigo, tienes que volver. Solamente pasa eso cuando hay reserva fraccionaria, y entonces es verdad, no pasa. Pero no hay dinero, es el año. Aparte, ha dicho que es deuda a la vista, no. Es un depósito a la vista, una cuenta a la vista. La deuda es otra cosa, porque no hay transmisión de la propiedad. Sigue siendo mío. Lo tienes tú, pero es mío. No para el marido cambio. La deuda es cuando hay transmisión de la propiedad, y entonces tú me lo volverás a día y lo volverás en mí en ese momento. Tú lo tienes ahí guardado y no lo puedes usar. Lo podrás usar cuando tengas la transmisión de la propiedad o del usufructo. ¿No? ¿Vale? Aparte de eso, has dicho que el banco no hace depósito, es un gestor de crédito. No, no. El banco no hace un depósito, además tiene que tener dinero para pedir si creíse que podía prestar algo. Fue al revés. Primero tienes dinero y luego puedes prestarlo. Y si se cree que puedes prestarlo porque lo tienes. Si yo digo mañana que voy a prestar dinero a todos, nadie se lo cree porque es un duro. O sea, empezamos por ahí. Tienes dinero o te lo ha dejado alguien que dice, crea que tú tienes dinero para poder prestarlo. Confianza, sí, pero tienes dinero. Recuerda por lo menos. Y aparte de eso, banca libre. Banca libre si no hay Estado. Si hay Estado, no queda banca libre, no puede existir la reserva fraccionaria. Porque entonces siempre se puede pasar que el Estado le pida dinero a ellos para que luego le rescate y conectar. Entonces, mientras haya Estado, tiene que haber encaje 100%, sí o sí, para impedir que el Estado lo use, para seguir creciendo la deuda. ¿Por qué? Porque engaña al resto de la sociedad civil. El resto de la sociedad civil también tiene dinero en esos bancos que el Estado corrompe. Y como el Estado se corrompe, los perjudicados son la sociedad civil en favor del Estado o del gobierno y estén dividiéndolo. Por lo tanto, hasta que eliminemos el Estado, no puede banca libre, no puede dejar que un banco esté en la reserva funcionaria y otro no. No tenemos tiempo, lo siento, pero no a casi todo. Y entonces, tenéis que entender, un banco no solo tiene dinero. Un banco, no tenemos tiempo de hacer la parte, si luego os interesa os lo cuento. Un banco en su balance tiene otros activos, es decir, tiene otras cosas. Cuando Walter Block y todos estos dicen, es que el contrato de depósito es ilegítimo porque es imposible, porque el banco no tiene dinero para pagar a todos sus depositantes cuando le reclamen. Da igual cuánto dinero tenga, si tiene activos líquidos, ¿qué quiere decir la definición de activo líquido? Activo cuyo valor es tan estable que es realizable enseguida. Y dices, yo no tengo dinero, pero viene Luigi y me reclama, dame 1000. Pues yo miro entre las cosas que tengo, vendo por valor de 1000 y te doy 1000. Y así funcionan los bancos. Los bancos no tienen tu dinero ahí guardado, los bancos lo que tienen es activos. Y insisto, un banco no es un garaje al que tú le has dado tu dinero para que te lo guarde. Un banco es un gestor de pagos y cobros mediante deuda. Tú tienes derechos de cobros respecto al banco, no tienes derecho, no tienes un dinero con propiedades múltiples ahí, como dice Walter Block. Lo siento, pero es que... Tenemos que seguir.